palabras mediocres, palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras, palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras suelgidas, palabras inmediatas, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras de el síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos, después la palabra, su carne y su sexo. Bienvenidos, amables oyentes, a este enlatado, encapsulado y ensardinado collage en formato de radio, que hemos bautizado como el síndrome de las palabras. Este es un programa de radio huérfano de emisora, pero con una madrastra que no hemos de perder mientras nos hierva la sangre: la pasión por la radio. Pero sí sé que tenía entero su corazón. En una noche de luna, cuando yo la conocí, era trigueña bonita. Look into his eyes. They're the eyes of a man obsessed. Y hoy retornaremos a una vieja senda, la senda de las adaptaciones libres y fragmentadas de libros que nos han marcado. De esos que, al margen del paso inexorable del tiempo, uno siempre vuelve a hojear y que siempre también nos sorprenden con algún detalle que quizás no habíamos descubierto en primeras lecturas. Se trata de ese tipo de libros cuyas hojas, heridas por el polvo y la humedad, aún descansan firmes como soldados en nuestros estantes mugrientos, siempre nobles y leales. De esos libros se trata. Y hoy, un autor tan sorprendente y agridulce y alucinante, ¿por qué no?, en su obra como en su vida, Roberto Arlt. Después vamos a hablar mucho y variado de él y, por supuesto, vamos a fragmentar, como decíamos antes, algunas de sus obras más clásicas y populares. Pero de esto hablamos más adelante y ahora, como siempre, comenzamos con música de la selecta, de la que compone el esqueleto y la personalidad de este programejo. Ahí va, desde Documentalidades Radio, Virtual y Fantasmagórica, el síndrome de las palabras. I love the porn king. He's the best in the world and he has a big dick. The porn king. Wrong pussy like this. Thank you. wrong pussy like this. Síndrome de las palabras. La creme de la creme. Lo mejor de lo peor. Síndrome de las palabras. Bienvenidos al circo. Habrá pan y palabras gratis. El síndrome de las palabras.

la nostalgia del inmigrante, el lamento del cornudo, la cuchillada del guapo, el sueño de la minita que jamás podremos tener, el síndrome de las palabras, radio, que me hiciste mal y sin embargo te quiero. Por lo flaca que tenía su cabeza y su torso acilindrado, sus piernas parecían un émbolo, parecía. Cuando caminaba por el barrio le gritaban, che jeringa, no claves a nadie. El síndrome de las palabras. Radio. Alucinante y bellísima obra de Roberto Art, que data de 1935. El Jorobadito. Esto que acaban de escuchar es solo la introducción, el comienzo de un libro pequeño pero fabuloso, que bueno, como solemos hacer en el síndrome de las palabras, fragmentamos como para que tengan una idea de qué se trata y que vean de alguna manera, dentro de lo que es nuestra lectura un tanto mediocre, pero bueno, pueden, digamos, prever de qué se trata el libro, disfrutarlo y tomar de esos fragmentos lo mejor, e inclusive nuestro objetivo es que vayan directamente al libro, si es posible el libro en hoja, papel y olor. Pero bueno, en este caso, como somos buena gente, lo vamos a colgar en internet, en el blog de documentalidades, en un archivo PDF junto a este programa, para que lo puedan disfrutar de una manera ininterrumpida y alucinante, como es la lectura de este libro, denominado, repito, El Jorobadito. Ahora vamos a ir a una segunda parte de este libro, que vuelvo a repetir, data de 1935, de este autor argentino, muy vilipendiado y criticado por su forma de escribir tan realista, simple, aunque utilizaba términos del lunfardo argentino, o sea, escribía en jerga, pero bueno, un poco era el producto del entorno en el cual él había nacido y del cual nunca renegó, que es realmente también lo importante. En todo caso, seguimos con otro fragmento del Jorobadito y después algunos datos biográficos que son muy interesantes, y algunos datos también sobre este libro y otros para recomendar, de Roberto Art, en el síndrome de las palabras, en Documentalidades Radio. Invisible, pero real. Predicar en el desierto hubiera sido más eficaz. Se regocijaba en contravenir mis órdenes y en poner en todo momento en evidencia su temperamento sardónico y feroz. Inútil era que prometiera zurrarle la badana o hacerle salir la joroba por el pecho de un mal golpe. Él continuaba observando una conducta impura. Volviendo a mi actual situación, diré que si hay algo que me reprocho, es haber recaído en la ingenuidad de conversar semejantes minucias a los periodistas. Creía que las interpretarían, mas heme aquí, ahora, abocado a mi reputación menoscabada. Pues esa gentuza lo que menos ha escrito es que soy un demente, afirmando con toda seriedad que bajo la trabazón de mis actos se descubren las características de un cínico perverso. Ciertamente que mi actitud en la casa de la señora X, en compañía del Jorobadito, no ha sido la de un miembro inscripto en el almanaque de Gotha. No, al menos no podría afirmarlo bajo mi palabra de honor. Pero de este extremo al otro, en el que me colocan mis irreductibles enemigos, media una igual distancia de mentira e incomprensión. Detractores aseguran que soy un canalla monstruoso. Basando esta afirmación en mi jovialidad al comentar ciertos actos en los que he intervenido, como si la jovialidad

is me tender. Love me quick. Kiss me tender. Love me quick. Kiss me zärtlich. Kiss me zärtlich. Kiss me zärtlich. Kiss me zärtlich. En el síndrome de las palabras, a veces preferimos ser felices a tener razón, ¿no? Preferimos ser felices a tener razón. No. Ba ba ba ba ba ba Einsamkeit ba ba hat viele Namen ba ba viele Namen doch einen nur für mich ba ba ba ba ba Einsamkeit ba ba kann nur bedeuten ba ba das verlorene Glück die lose Zeit ohne dich. Baba, Baba. Ich hab gesagt, preferimos ser felices a tener razón, ¿no? Ich hab gesagt, mir ist es gleich. So hat es angefangen. Ich hab getan, als wär für mich alles nur ein schöner Traum. Es ist nicht wahr, das ist mir heute klar. Ba ba ba ba ba ba. Einsamkeit ba ba hat viele Namen ba ba viele Namen und mehr als ein Gesicht. Ba ba ba ba ba. In der Welt der Lichtreklamen dieser Welt zeigt man was man besitzt, man besitzt. Doch was man fühlt, was man fühlt zeigt man nicht. Und ein Wort wär die Welt schon für sie. Doch das Wort, ja das Wort, das kommt man sie ziehen Baba. Endlos dahin Baba. Als wärst du nie gewesen Baba. Als hätt ich das Baba. Was mit uns war Baba. Nur irgendwo gelesen Baba. So schwer wie Blei Baba. Ist jeder Schritt Baba. Denn er führt mich Baba. Weg von dir Baba. Ich bin allein Baba. Du bist nicht mehr bei Baba. Mir Baba, ba, ba, ba, ba. Einsamkeit Baba. Hat viele Namen, viele Namen, doch einen nur für mich. Einsamkeit kann nur bedeuten, das verlorene Glück, die endlose Zeit ohne dich. Hijo de un ex oficial prusiano desertor del ejército imperial alemán llamado Kurt Art y una italiana de ascendencia teutónica llamada Ekaterin Jobstrabitzer, Roberto Art nació en Buenos Aires en el porteño barrio de Flores el 2 de abril del 1900. Y no vamos a caer en el tópico de uso público, digamos, del artista torturado, pero sí es verdad que la infancia de alguna forma signa la vida de todo hombre, la marca. A veces es determinante, a veces es solo influyente y a veces es solo para el olvido y se supera, pero bueno, en el caso de la infancia y niñez de Roberto Art, la cosa fue un poco dura, porque bueno, su padre había sido imbuido en una especie de, bueno, racismo típico prusiano pangermanista, ¿no? Y bueno, pese a tener que desertar, el padre de Roberto Art mantuvo esas ideas militaristas, digamos, y una disciplina totalmente férrea que no, bueno, en la cual no había tutela, digamos. Es famosa una anécdota que, bueno, que alguna vez se le escapó a Roberto Arlt, de que, bueno, que el padre todas las noches le lo amenazaba con, bueno, con pegarle un cintazo, y al otro día, bueno, él se levantaba sumamente nervioso esperando ese cintazo, ¿no? Ese golpe por parte del padre. Ese era el buenos días cotidiano de Roberto Arlt. Y bueno, también de alguna forma hay que marcar que él nació en el Buenos Aires del 1900, ¿no? En pleno auge, en pleno apogeo de la inmigración, y bueno, en un barrio totalmente populoso como el barrio de Flores, y que bueno, eso evidentemente, el ambiente, ¿no? El ambiente macarra, el ambiente del mal vivir, el ambiente en definitiva de hacinamiento típico de la oleada de inmigrantes, influyó decisivamente en la obra de Roberto Arlt. Por suerte, jamás renegó de ese tipo de orígenes. Claro que precisamente es en estos orígenes donde la narrativa de Arlt, bastante temprana por cierto, adquiere una tendencia ferozmente cínica, ¿no? Sarcástica, diría yo, sobre todo, y más que nada también desesperanzada. Desesperanzada en el sentido de que, bueno, Arlt considera que todo es, no sé, innato hasta la estupidez o la imbecilidad, y resuelve afrontarlo de alguna manera con la denuncia, ¿no? Lo hace de una manera muy simple. Siempre fue criticado precisamente por la forma simple, algunos dicen que reduccionista, de escribir. Yo, sin embargo, considero, como simple lector, que la obra de Arlt precisamente se caracteriza más que nada por una simpleza premeditada, ¿no? La simpleza del querer llegar a la mayor cantidad de gente posible y desprenderse un poco, ¿no?, de estilismos o de, no sé, de adornos literarios innecesarios, sobre todo cuando se proviene y se describe, digamos, barrios bajos, barrios de clase media inmigrante y todo este tipo de cosas que en las cuales Roberto Arlt ambientaba su obra, ¿no? Sobre todo hay, además del jorobadito y los fragmentos que acabamos de leer, y que vuelvo a repetir, vamos a colgar en el blog, o sea, el libro entero en PDF para que se lo puedan bajar y disfrutarlo. Además del jorobadito, decía, está El juguete rabioso, que es un libro impresionante, del cual de alguna forma se hizo una película también impresionante, ¿por qué no? Por lo menos para mi gusto. Y que la pueden buscar en el Emule, seguro que sale, El juguete rabioso. Y bueno, y la obra de Roberto Arlt de alguna manera siempre se caracterizó, ¿no?, por esa desesperanza. Siempre ha estado influenciado, obviamente, por, qué sé yo, por gente como Baudelaire, Dostoyevsky, Kafka. Esto es evidente también, ¿no? Al margen de la extrema simpleza, bueno, y también la gran, por qué no remarcarlo, utilización del lunfardo, esa jerga que deviene de la inmigración, precisamente de principios, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en Buenos Aires y en Argentina en general, más que nada poblada de vocablos italianos, deformados, algunos literales, vocablos españoles, franceses e incluso jerga alemana, polaca, bueno, todo ese crisol de razas, ¿no?, que iba y desembocaba, por lo menos al principio, en el puerto de Buenos Aires. Roberto Arlt, impresionante. Simplemente lo recomiendo. Bueno, espero que estos fragmentos hayan servido del libro, vuelvo a repetir, El jorobadito. Bueno, eso, que hayan servido para que se incentiven y vayan a buscar la obra de este escritor argentino, que por cierto murió bastante joven, pero bueno, no vamos a seguir con datos literarios, simplemente todo esto era un acercamiento. Lo mejor es leer la obra perdurable y totalmente vigente de Roberto Arlt. Hoy, El jorobadito, en El síndrome de las palabras. El jorobadito que, finalmente, a modo de conclusión, a través de ese personaje deformado, ¿no?, con esa joroba, con esa especie de jorobado de Notre Dame versión porteña y

du collage. Eine Radiokollage. Internet und immer wieder, je nach Wetterlage und Laune, sendet hier das Programm Das Syndrom der Worte, eine Radiokollage. Só para pra rezar, pois pela direção do sol e das estrelas, no oásis escondido, água ele vai achar. Pois o homem de véu azul é o prometido de Alá. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ah, ele é justiceiro, ele é mandingueiro, ele é um Tuareg. Galopando seu cavalo preto brilhante, ele vem todo de azul, orgulhoso e confiante, trazendo seu rifle embalado e sua adaga tiracolo, sempre pronto para o que der e o que vier. Pois ele é sentimental, humano, é nobre, é mouro, é muçulmano. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ele é justiceiro, ele é mandingueiro, ele é um tuareg. Una parte de Barcelona, desde los rincones más inescrutables, transmite Amin Teta, el síndrome de las palabras. Nostálgico, por naturaleza, genealogía y elección. Tata. Susan takes you down to a place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy. And that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that came all the way from China. And just when you want to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength and lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you think you maybe trust her, 'cause she's touched your perfect body with her mind. Jesus was a sailor when he walked up on the water, and he spent a long time watching from a lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men shall be sailors then, until the sea shall free them. But himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think you maybe trust him, for he's touched your perfect body with his mind. The sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love. They will lean that way forever while Susan holds her mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust her, for you've touched her perfect body with your mind. Domingo por la noche. Se me ha despertado la euforia, y de repente se ha congelado mi tristeza, que pálida descansa sobre el universo de la mesa. Y el vino, camarada y cómplice, abraza mis labios. Qué dulce y doctrinario estado de embriaguez. De las luces se caen los peldaños del odio. De las sombras nacen los recuerdos oprobios. De mi mente se escapan las facciones. Y de repente, de vuelta a la guerra civil en mi cuerpo. La euforia es la sangre que brota de las balas mugrosas, de los amores perdidos, de las ganas adormecidas de muerte, de las gargantas monstruosas del pasado, de los mares agitados, de mis vómitos pronunciados por un vacío pediatra. Y entonces cae herida de muerte la euforia. En el velorio de la gloria del vino se produce la pausa del sueño anestésico, y el puñal yace en su agujero, paciente y pendenciero, junto a mi cuerpo. Despertará mañana. anonymität. Es war sozusagen zwei Individuen, stellen auf. Einer ist voll und hat noch zu geben. Einer ist leer und muss noch nehmen. Beide suchen sich Opfer. Wer behauptet, dass Liebe unegoistisch ist? Cae herida de muerte la euforia. Nein. Darling. Je vous aime beaucoup. Se produce la pausa del sueño anestésico. Je dis tout simplement, c'est beau la vie à 25 ans. Y'a pas de mal. ¡Toca más droga, compañeros! ¡Compañeros! So happy am I, so happy. ¡Ay, mamacocha titicaca! Aus der Bundesrepublik des Internet und immer wieder, je nach Wetterlage und Laune, sendet hier das Programm Das Syndrom der Worte. Eine Radiokollage. Eine Radiokollage.